¿Pensamos alguna pregunta para investigar? ¿Qué quiere decir comer bien? Es comer rico, variado y saludable. Tiene que ver con la calidad y no con la cantidad. ¿Qué son los nutrientes? Hay distintos grupos de nutrientes: lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, proteínas y minerales están en los alimentos. ¿Solo comemos para alimentarnos? Comemos para compartir con otros, para festejar y por placer. Cuando no tenés aseguradas las comidas diarias, comés por glotonería. ¿Cómo hace el cuerpo para sacar energía y nutrientes de la comida? Para sacar energía y nutrientes de la comida son necesarios la circulación, la respiración y la excreción. ¿Qué tiene que ver el alimento con las defensas? Cuando tenemos la defensa alta, no los enfermamos. Y cuando tenemos la defensa baja, los enfermamos.